buen día Gaby, buen día audiencia. Buen día, Ivana. Buenos días, hace mucho que no decimos un buen día realmente que sea un buen día al 100%, pero bueno, vamos cada vez más cerca del buen día, ¿no? Queremos creer que todos los días son buen días, venimos atravesando días duros, pero bueno, hay que poner en la mejor cara y seguir para adelante y tener continuidad en todo y seguir apoyando todas las instituciones y demás para que esto en algún momento lleguemos a la paz, ¿no? Claro, son días de arduos trabajos, de tristezas infinitas. Sí. Yo me imagino, bueno, vos conocés este territorio desde el día uno de tu vida, los has transitado, los has visto mutar de muchas formas. ¿Qué se siente con todo esto, Ivana? O sea, ver esto, ¿no? Los días después al fuego y a todo. Y es una cuestión muy muy muy dolorosa, es una catástrofe que ver a los vecinos en esta situación del no poder hacer nada, y es algo que como ser humano ni siquiera, nada, como persona te afecta directamente, como buen ser humano, ¿no? Porque es algo que no lo esperás. Yo digo siempre que el fuego y el agua te lleva todo, te lleva lo mejor que uno puede tener, que son los recuerdos y la esencia de uno, ¿no? Tal Entonces, cual. La verdad que es una catástrofe esto, lo que nos está pasando a nivel departamento, con nuestras gentes vecinos, con la gente de Capilla del Monte, Charbonier, Ongamira. Tenemos muchos amigos que están atravesando esta situación tan dolorosa y la verdad que el fuego te lleva todo. El fuego es lleva así. Todo, pero a mí me queda como... En lo personal siento que la unión que hubo en estos trabajos como que nos dejó algo, ¿no? También eso de que la salida es colectiva más que nunca, de que de a uno no nos vamos a salvar de este fuego, que es ponerle el cuerpo entre todos. Y a vos te tocó, para mí me parece una tarea tan noble, que es la de encargarte de que todos esos animales que perdieron sus pastizales, que perdieron su hogar, tengan comida. Sos la encargada de eso, ¿no? Como de distribuir esa comida que va llegando, de fijarte. Así es. ¿Cómo así viene ese tema? Estamos en la organización de todo, digamos. Yo estoy en Defensa Civil, acompaño a Luciano con un equipo maravilloso y con cuando hablamos esto de que me decís vos de este trabajo que se está haciendo a nivel pueblo, la verdad que lo articulamos desde ahí y claramente, bueno, uno va para el tema de la compra, otro hace la organización del SIC para que las instituciones, nosotros tenemos que responder a varias instituciones de acá del pueblo que se están movilizando, como bomberos, ETAC, DUAR, policía, autoconvocados también, brigada. Entonces, para articular con todo eso tenemos que tener cierta comunicación con toda esta gente, ¿sí? Y la verdad que son días en el que uno termina a las 2, 3 de la mañana en la casa porque no es fácil articular con todo. Y claramente tenemos que dar algún tipo de respuesta desde acá de la municipalidad y se está trabajando común de acuerdo con todas las instituciones, ¿sí? Bueno, puntualmente esto yo me lo tomo, el tema de los animales que me estás preguntando vos y de llevar el alimento y demás, bueno, lo hago por una cuestión de que tengo muchas amistades en lo que es el rubro ese, digamos, en la gente, en los productores. Entonces por ahí tienen la confianza de llegarse a mí y decirme, che, me pasa esto, me falta lo otro. Entonces vamos viendo, vamos visitándolos. Ayer, por ejemplo, hicimos la entrega de alfa y un kit de medicación para que puedan tener a mano, para que lo que podamos asistirlos desde las donaciones y desde el municipio, lo estamos haciendo. Pero nos pasa con todo, nos pasa con el tema de los animales y también nos pasa con el tema de la gente que estamos asistiendo. También el grupo de las chicas de la cooperadora del SIC nos dan un manón, están reforzando a la gente, ya estamos llevamos el número, día número 13 más o menos de incendio, no hay La gente ya está muy cansada, entonces, viste, ellos se preocupan porque no le falte el botín, porque no le falte la comida, porque estén bien atendidos, porque los llevan, los traen. Entonces es un trabajo muy en común con todas las instituciones del pueblo. Sí, se nota ese trabajo en conjunto, eso que decías vos, que los días terminan muy tarde, y yo en eso quiero hacer hincapié, que muy tarde siempre responden, o vos, o Luciano, o a cualquiera responden. Bueno, nosotras hemos tenido charlas en horarios que no son lo habitual, pero es también lo que está requiriendo el fuego, es el cuerpo que le están poniendo los bomberos, los brigadistas, los autoconvocados. Es como un día eterno que no Todo, tiene todo. descanso. Así que me parece que, bueno, que pasado esto vamos a ser varios los que vamos a tratar de dormir. Así que, Ivana, yo puntualmente quería preguntarte, ¿se está necesitando algo? ¿Hay algo que no se consiga? ¿Hay algún animal en riesgo? Mira, todavía nosotros acá en nuestra zona no tenemos un daño tan puntual, por ejemplo, lo que son casas y animales. A lo sumo habrá dos o tres animales para el lado de la fronda que se han quemado un poco, pero ya están siendo tratados, lo está viendo el veterinario y demás. pero casos graves, puntuales, puntuales, no tenemos. Por el momento estamos bien, digamos, con cuestiones de donaciones y demás, estamos recibiendo donaciones de lo que es alimento en el estadio y de lo que es alimento para animales, ¿no? Sí. Y lo mismo que medicamentos, remedios, todo eso se está haciendo en el SIC y lo que es comida en la cocina del SIC, al igual que en la cocina de bomberos. Hay distintos puntos de referencia en donde se pueden dejar las donaciones. Pero nos estamos manejando así, ¿sí? Buenísimo. O sea que en este momento, si alguien, ponele, yo quiero hacer una donación, yo me tengo que comunicar con vos. O sea, el número que se pasa para donaciones de alimentos de animales es el tuyo. Sí, los chicos están pasando mi número porque empezamos a canalizar, hay tantos puntos por tratar de sostener que, bueno, nos hemos hecho cargo uno, por ejemplo, de la cooperadora del SIC, le pueden llamar a Pepe, y de salud le pueden llamar a Pablo, de la cocina del SIC le llaman a Carla, Carlita Ávila. Entonces tenemos distintos referentes en los que después hacen llegar las donaciones, ¿sí? Básicamente la bajan directamente en cada punto de referencia que tenemos. Bueno, Ivana, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por atender en horas de la madrugada. Y bueno, cualquier cosa estamos acá a disposición, como siempre. Bueno, muchísimas gracias Gaby por siempre tenernos en cuenta y tratar de llevar esta tranquilidad a las personas y demás y de también que conozcan un poco el trabajo que estamos haciendo y el que se quiera acercar a dar una mano, bienvenido sea en cualquiera de los puntos de referencia que tenemos. Así Dale. que están todos invitados. La verdad que estamos pasando por un momento muy difícil, pero entre todos me parece que es más fácil. Y Es sí. mucho más fácil, creo que es más fácil. La salida Entonces está siempre es bueno que nos colectiva, acompañemos. Ivana. Totalmente, totalmente, totalmente, porque estamos pasando en días en que yo me caigo por ahí, el otro me levanta, el otro se cae el otro día y lo levanto yo. Entonces eso habla de que tenemos que estar más unidos como pueblo, como sociedad, porque esto nos afecta directamente a todos, no a uno ni por una ideología política, religiosa o lo que fuere. Nos afecta a todos como personas. Gracias, Ivy. Que estés bien. Bueno, listo. Un Hasta beso. luego. Hasta Chao, chao. luego. Gracias. Estábamos hablando con Ivana Jaime, secretaria de Gobierno encargada de la distribución de alimento para los animales que perdieron sus pastizales o están lastimados. Quien tenga alguna donación o quiera acercar algo, tiene que hablarla directamente a Ivana.